Mundofonías. Mundofonías. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías. Abrimos con este clásico de la colombiana Totó la Momposina, un programa que, como sabéis, hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se dedica a escuchar y a disfrutar con lo más maravilloso, musicalmente hablando, de nuestro planeta y alrededores. Y como digo, abrimos con Totola Momposina. Este es su nuevo disco, se publicaba internacionalmente a finales del mes de junio, se llama Tambolero y en realidad es una recreación, remezcla, remasterización con algunos añadidos de un disco clásico, el disco La Candela Viva, que Totola Momposina publicó allá por el año 1993 en esas ediciones por el sello británico Real World, que la hicieron conocida y famosa por el mundo adelante. Así que aquí tenemos a Totola Momposina. Si habéis visitado nuestra página de Facebook, la página de Mundofonías, habréis visto una foto en la cual estamos Araceli, Juan Antonio, los dos hacedores de este programa, junto con Toto, pues muy sonrientes ahí después de haber terminado una entrevista con ella, ya que recientemente hablábamos con ella en el Festival de Forde en Noruega, en el cual estuvimos presentes, una entrevista que os ofreceremos próximamente, al igual que el especial dedicado a ese festival noruego con músicas y palabras por allí recogidas. Pues bien, Totola Momposina abriendo esta edición de Mundofonías con este clásico El Pescador, que sigue por territorios latinos, en este caso los de la cumbia psicodélica. Pues después de iniciar con Totola Momposina desde Colombia, esta edición de Mundofonías, nos hemos ido a Perú con uno de los clásicos de la cumbia peruana, Los Orientales de Paramorga, así es como se llama este grupo que nos visitaba con una de las piezas, La Danza del Mono, que se incluye en un recopilatorio que editará el sello World Music Network a finales de este mes de julio, el disco titulado The Rough Guide to Psychedelic Cumbia, la guía rough de la cumbia psicodélica, con ejemplos clásicos como el de este grupo y algunos otros, y también ejemplos más recientes como bandas que están volviendo a practicar ese estilo, la cumbia, con esos elementos psicodélicos añadidos en los años 70, etcétera, etcétera, y otros estilos relacionados como la chicha peruana y demás. En este caso nos quedamos con Sonido Gallo Negro, también incluido este tema, Incadelic, en este recopilatorio, The Rough Guide to Psychedelic cumbia. Ellos vienen desde México y los escuchéis aquí en Mundofonías. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Se sumire se ahono, dai qua i manapai cu. Sa che cu in wai mi mi ma hai ari in boria cu. A che java cui supere, para wai te ha enyo. Che ta amui a cui se mi vini. Mi am desura juno co ura pe ari, tu i sei te ma eri. Che pi wai mi mi no ha eni te ne am deve de pangana. Coge mi mamma. Thank you. Pues hemos continuado con la música de estos argentinos que conocéis bien aquí en Mundofonías, Chancha Vía Circuito. Ellos suelen manejar elementos de las tradiciones musicales de su tierra, mezclándolo con tecnología, con elementos sintéticos, etcétera, etcétera. Y en este caso por partida doble, dado que su último trabajo recién publicado es un disco de remezclas, Amansara Remixes, del cual hemos escogido este Sueño en Paraguay, que ya habíamos oído, si no recuerdo mal, aquí en Mundofonías, en su versión original, en este caso en la remezcla de Psilosamples, un artista brasileño de Minas Gerais, lo cual nos sirve para recordar su presencia en Madrid el día 17 de julio en el festival Guacamayo, que se incluye pues dentro de un ciclo que organiza la gente del sello Charco con diversos artistas, sobre todo latinoamericanos. Por ejemplo, ese día, el 17, estará actuando en la Sala Caracol de Madrid, además de Chancha Vía Circuito, pues gente como Lisandro Aristimuño, Tulsa, Astro, Alex Casanova. Y el día 24 de julio, dentro del Festival Cultura Inquieta, que tiene lugar en Getafe, también cerca de Madrid, pues también diversos artistas que estarán por allí actuando de esta promotora musical. Y vamos a continuar con más música que nos llega desde Argentina, de un artista que también visita tierras ibéricas próximamente. Se trata de Soema Montenegro. Aquí la tenemos con su nuevo disco. Vengo del monte, voy caminando, me siguen los surcos de un antiguo paso. En un sueño profundo escucho al árbol, al monte que implora al hombre blanco. Agua bendita, racimo de lluvia. Es solo el que brilla, Agua Bendita es una de las piezas del nuevo disco de Soema Montenegro y El Conjuro, que es así como se presenta, el disco Ave del Cielo. Ella estará presente en dos festivales ibéricos, como ya veníamos comentando aquí últimamente. El día 19 de julio estará en Sines, en el Festival Músicas do Mundo. En realidad estará en la pequeña población de Portocobo, cercana a Sines, una de las sedes del festival. Y también estará en Pirineo Sur, en Sallende Gállego, el día 29 de junio. Dos ocasiones para ver a Soema Montenegro en tierras ibéricas. Nosotros continuamos y seguimos en Argentina con una curiosa experiencia que aúna los sonidos guitarrísticos con los de las percusiones africanas. Este trío, esta experiencia llamada El Puente. Thank you. Aquí teníamos este trío, también nos llega desde Argentina, desde ahí nos hacen llegar su interesante propuesta, plasmada de momento en un EP de 4 canciones autoproducido. Ellos se hacen llamar El Puente y son Mariano Gil en la guitarra, Lucas Galán en el yembé y Sebastián Igartua en los dundunes, otras percusiones africanas. La pieza que oíamos es composición del guitarrista Mariano Gil, se titulaba Transatlántica y de hecho ese es el viaje que ha realizado a través del Atlántico para escucharla desde aquí, desde Mundofonías, que como sabéis lo hacemos desde Madrid, aunque saliendo a las ondas de todo el planeta. Hoy tenemos, por cierto, que saludar particularmente a nuestros nuevos oyentes en Hamburgo, en la emisora Hamburger Local Radio. Desde esta semana están emitiendo Mundofonías. Es la emisora número 39 que distribuye y emite el programa en todo el planeta y la segunda ciudad importante, la segunda ciudad de Alemania donde estamos presentes. Ya estamos en Berlín y en Potsdam, en los alrededores, a través de las emisiones de Multicult FM y de Achtachtvir, y ahora también en Hamburgo. Así que un saludo, willkommen, un placer estar con vosotros y con vosotras también. Continuamos con más experiencias. En este caso volvemos a la península ibérica. Se trata en este caso de una violinista de origen estadounidense, pero instalada en España. Ella es, de hecho, nacida en Estados Unidos, pero de orígenes coreanos. Morin Choi es como se llama, y en su música pues mezcla también muchas influencias hispanas, latinoamericanas, españolas, caribeñas, etcétera, etcétera. Aquí la escuchamos con su cuarteto en su primer disco, Ida y Vuelta, y esta pieza de sabor cubano, Bilongo. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. فرج حالي وبغيت نكون هن بغيت ليلة فيها نشتر ونفرج الوال نهلي بيحة ونحط طبيقة لقناة وجوان قصدي نبرا راني مسكون ونبلغ راني مسلم والله حالي هذا وانا مريض والشافي عافي هو مولاي قادر رحيم مبدل زني وياه وعيه يا سيدي داويني وياه وعيه يا سيدي داويني جنك ملكني وانا يا مشدوب وخوف يقتلني مزاوق في زيادي وقلبي مشدوب رجال تزيرة ذوك العوامة قهروا البحور بصدود وهلي وحبابي فراس المون واقفة وحيلها مدود قهروا لماش ذوك البحرية بزعامة والنية أزوك الحيال ينديه حضر بنقد قنوية نهدي ونصيح محير غايف في بحري المكدر نهدي ونصيح محير غايف في بحري المكدر نهدي ونصيح محير غايف في بحري المكدر نهدي ونصيح محير غايف في بحري المكدر نهدي ونصيح محير غايف في بحري المكدر نهدي ونصيح محير Pues hemos continuado en Mundofonías con grupos que van a estar presentes en diversos escenarios durante este verano. De hecho, no paran, están actuando constantemente. Estos a quienes acabamos de escuchar, Gabacho Maro Connection. En su nombre, pues nos indican sus conexiones con tierras francesas y también con Marruecos. Son músicos franceses, marroquíes y españoles los que integran este conjunto, que aúna esas influencias norteafricanas con el jazz, etcétera, etcétera. La pieza que hemos oído es la que abre su disco, se llama Musawi, y ellos pues están actuando en diferentes escenarios, como os comentábamos. Por ejemplo, el 18 de julio están en Alcalá la Real, en el Festival Etno Sur, en la provincia de Jaén. El día 19 están en el Festival de Jazz de Sanlúcar, en Cádiz. El 20 en Sevilla, en las Noches de los Jardines del Real Alcázar. El 24 en el Festival de Jazz de Ronda, luego se van a Soria el día 1 de agosto. El 7 están con el ciclo de música Sal Castell en Denia, en el País Valenciano. Alguna incursión en Francia, en Italia, en Marruecos, entre tanto. Y luego ya a final de agosto recalan en Hendaya, en el Festival Bidasoa Folk. Y en Bilbao, en las fiestas de Bilbao, el 24 de agosto. Así que bueno, tienen bastante actividad estos chicos de Gabacho Maro Connection. Seguimos y tenemos el placer ahora de presentaros un estupendo disco de música africana que estrenamos en esta edición de Mundofonía. Se trata del BKO Quintet. We'll be right back. Como veis, sumamente vibrante la propuesta de este grupo, el BKO Quintet, con esas influencias y todas esas raíces que vienen de Mali, que aunan instrumentos de cuerda, percusiones tradicionales, con esta actitud tremendamente contemporánea, como estamos comprobando. Pues bien, cuatro músicos de Mali y un músico francés que se juntan en este proyecto que va a dar bastante que hablar en Mundofonías, sin duda. Mundofonías que ya se va a ir despidiendo después de escuchar este Ntana que nos acercaba BKO Quintet. Este es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de esas 39 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com, donde también tenéis acceso a todos los programas de Mundofonías para escucharlos cuando queráis, para consultar también los nombres de los artistas y los títulos de las músicas que van sonando. Nos vamos a ir con una leyenda de la música de Zimbabue. Se trata de Stella Rambisai Chiwese, desde los años 90, una de las figuras de ese instrumento, la mbira, que es como una cajita con diversas láminas metálicas que se pulsan con los dedos y que recibe otros nombres en otros lugares de África, como likembe o sanza, un instrumento que también es conocido como piano de pulgar o arpa de pulgar. En concreto, el de Stella Chiwese es espectacular, es enorme, tiene un montón de láminas y, bueno, desde luego es tremendo verla tocar, esta veterana artista, a la cual tendremos el placer de ver el día 23 de julio, en este caso en Polonia, en el Festival Globáltica, a donde se desplazará el equipo de Mundofonías a la ciudad de Gdynia, en las orillas del mar Báltico. Ahí estará actuando a las 7:30 de la tarde Stella Chiwese, y con un clásico de esta artista de Zimbabue, Bana Bangu, Mundofonías se despide hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!